Martes 7 de mayo. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina mal. Salmo 1, Salmo 6. Este salmo nos ofrece una verdad profunda y relevante para todos, independientemente de nuestra fe o creencias. Dice, el Señor conoce el camino de los justos. Esta afirmación nos recuerda que Dios es consciente de cómo vivimos nuestras vidas, especialmente en lo que respecta a la justicia y la rectitud. La justicia es un valor universal que trasciende las fronteras religiosas. Significa tratar a los demás con equidad, respeto y compasión, y actuar con integridad y honestidad en todas nuestras interacciones. A lo largo de la historia, las sociedades han valorado y buscado la justicia como base para la convivencia armoniosa. Dios aborrece la injusticia y la hipocresía. La hipocresía es cuando nuestras acciones no coinciden con lo que decimos creer. Es importante reflexionar sobre si estamos viviendo de acuerdo con lo que confesamos de la boca para afuera, o si nuestras acciones revelan una discrepancia entre lo que afirmamos y cómo vivimos. 4. Buscar la justicia y vivir de manera auténtica es un llamado universal. No importa cuál sea nuestra fe o si no tenemos una, la justicia es un ideal compartido que puede unir a las personas en la construcción de un mundo mejor. En última instancia, el Salmo nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestras vidas y a considerar si nuestros caminos reflejan la justicia y la honestidad que todos valoramos en nuestras sociedades. Esta reflexión nos desafía a ser personas íntegras, auténticas y compasivas en nuestro actuar diario. Una reflexión de Eugenio Albrecht para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.